Bien, hoy día vamos a hablar un poco respecto de la justicia, justicia, juicio y equidad divina, de lo que hace Dios en el desarrollo de toda la humanidad. Bien, para ello primeramente vamos a ir a Lucas capítulo 13 y desde el verso 1 al verso 5 vamos a iniciar la lectura. Lucas capítulo 13, desde el verso 1 al verso 5. Todas las respuestas que uno busca durante el desarrollo de su vida están en las Escrituras. Como lo decía una vez el hermano Santiago, no es un libro religioso. Llevar una Biblia bajo el brazo no es que estamos llevando un libro religioso. Estamos llevando un manual de ciencia exhaustiva, que tiene las respuestas a todas las preguntas. Buscamos conocer algo en nuestras vidas y cómo sobrellevar esa situación. Está en la Biblia. Voy a iniciar la lectura. Lucas capítulo 13, desde el verso 1 al 5, dice: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está Jesús enseñando y se acerca una persona a consultarle respecto de un suceso que había acontecido en ese tiempo. No se sabe si es que los hombres estaban en Siloé construyendo una torre o simplemente pasaban caminando por allí, se derrumba la torre, les cae encima y mueren. Mueren 18 personas. Como también el hecho de que estos galileos, haciendo sacrificio en el templo, entraron los soldados romanos y los mataron y mezclaron su sangre con la del sacrificio que ellos estaban ofreciendo. Y tal suceso podía marcar en todas las mentes judías de que Dios había ejecutado un severo juicio sobre esas personas. Imaginaban de repente que esas personas eran muy pecadoras y que Dios estaba enojado con ellos, y que no veía la oportunidad de matarlo, que cuando en cuanto vio que pasaban por aquella torre alta, Dios dijo: le tiro la torre encima. O como también aquellos galileos que murieron mientras estaban ofreciendo un sacrificio. Y la realidad es que el pensamiento es común en el cristianismo actual. Sucede algo con nosotros, enfermamos gravemente. Y las demás mentes, y aún la nuestra misma, dice: Dios le está castigando. Ese es un juicio de Dios. Él no debe hacer bien las cosas. Él debe estar equivocándose en muchas cosas y por eso Dios le está juzgando de esa manera. Así que cada cosa que pasa en nuestras vidas le adjudicamos a Dios. Decimos que es un castigo de Él. Si enferman nuestros hijos, si nuestros hijos tienen cáncer, imaginamos que los padres han cometido un pecado. Si los hijos tienen convulsiones, imaginamos que los padres están ocultando algo. Si alguno tiene una enfermedad crónica, todos piensan que Dios le está castigando. ¿Será cierto? ¿Será verdadero? ¿Será que la justicia de Dios opera de esta forma? La realidad es que hay citas bíblicas que contribuyen a que este pensamiento sea sólido en la vida del cristiano. Si vamos a Números, capítulo 14, verso 18. Números, capítulo 14, verso 18. Allí dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Bien, nos da el pie de pensar que Dios también castiga sobre las generaciones, sobre los hijos, algo que está juzgando a los padres. Como también vamos a ir a Proverbios capítulo 4, verso 18, un poco para ilustrar la meditación del día de hoy, vamos a tener varias citas bíblicas. No está el proyector, así que van a tener que buscar. Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Bien, si queremos basarnos en estas dos citas, de las tantas que hay que pueden involucrar parámetros de justicia de Dios, podríamos decir que Dios sí castiga a los hijos por el error de los padres, como también bendice a las personas que andan justamente y hace que su día resplandezca, dice, como la luz de la aurora, que su día sea perfecto. A la verdad, yo no niego que Dios opera de esa manera. De hecho, hay situaciones en la Biblia que nos enseñan que Dios es justo y que siempre también ha juzgado al malo. Pero no quiero limitar la justicia de Dios solamente a estas dos formas de pensamiento. De decir que Dios siempre va a castigar al malo, siempre va a castigar al que comete pecado. Y lo vemos como un Dios enojado, que en cuanto uno se porta mal, lo castiga. Y en cuanto uno hace bien las cosas, lo bendice. Por un lado tenemos al Dios que castiga, y por el otro lado tenemos al Dios que siempre bendice. ¿Bien? Y de hecho es un pensamiento común. Dios bendice. De hecho, así lo expresan las Escrituras. Pero la realidad es que ninguno de nosotros se va a atrever a decir que Dios es injusto. Pero si solamente hacemos de la justicia de Dios estas dos formas de medir, vamos a fallar grandemente, porque no tendríamos formas de explicar todos esos sucesos bíblicos que demuestran lo contrario, donde hubo hombres justos que les sucedió como si fueran injustos, y hubo hombres injustos que les sucedió como si fueran justos. Entonces, si nos paramos en aquel terreno y decimos la justicia de Dios es así: cuando uno se porta mal, lo castiga, y si se sigue portando mal, castiga a sus hijos con enfermedades, con cáncer, con enfermedades crónicas, y aquel que nunca le pasa nada, decimos Dios está bendiciendo a aquella persona porque todo le sale bien, tiene un buen trabajo, una buena casa, sus hijos nunca se enferman. Pero no es tan así. Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 14, la misma persona, o sea, el Espíritu operó en una persona para escribir Proverbios, donde expresa que al Hijo de Dios lo bendice. Como también operó de la misma forma para escribir en Eclesiastés 8, verso 14, lo siguiente: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. El mismo hombre que vio que Dios bendice a los buenos y castiga a los malos, también vio que sucede exactamente al revés. Que parece o bendice a los malos y castiga a los justos. Entonces ahí hasta nuestro propio parámetro de justicia empieza a fallar. Empezamos a decir, ¿cómo es esto? ¿Se equivocó Dios con premiar a una persona mala y castigar a una persona buena? ¿Por qué castiga al justo como si fuera injusto? ¿Y por qué premia al malo como si fuera bueno? Evidentemente hay un proceder del juicio de Dios que escapa a la mente humana, porque se está desarrollando un perfecto plan. Y un poco de esto lo vamos a ver en Juan capítulo 9, desde el verso 1 al verso 3. Juan capítulo 9, desde el verso 1 al verso 3. La lectura dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, había un pensamiento inculcado en las mentes de todos los judíos, porque la misma ley lo expresa. Habíamos leído en Deuteronomio y también en la misma cita se repite en Números y en Éxodo, de hecho habíamos leído en Números, donde la justicia de Dios también va a operar hasta la tercera y cuarta generación. Entonces están los discípulos de Jesús, están yendo con él, están escuchando y ven a una persona ciega a un costado. Todos saben que la persona nació ciega. Y uno se pone a pensar, es injusto que nazca ciega. De hecho, algo debe haber sucedido, hay una obra de justicia de Dios. Pero la respuesta de Dios en el verso 3, Juan 9:3 dice: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Era justo que naciera ciego? Según nuestro apercibimiento de justicia, podríamos decir, no es justo que una persona nazca ciega. Pero según la justicia de Dios, este hombre debía nacer ciego. Este hombre había sido diseñado para nacer ciego, porque el poder de Dios se iba a manifestar en esa persona luego de un tiempo. Pero para nosotros eso quizás no cierra nuestras mentes. Pero en la justicia divina, eso es un propósito perfecto. Pero encontramos un pequeño contraste en Juan capítulo 5. Todos conocen, vamos a ir al 5:14 directamente, pero este capítulo está hablando del paralítico de Betesda. ¿Sí? Un hombre que dice que hacía 38 años que estaba enfermo. Bien, dice que aquí, en aquel estanque, cuando descendía de tiempo en tiempo un ángel, agitaba las aguas, uno se metía y era sanado. Pero este hombre jamás tuvo la oportunidad, nunca pudo ingresar al estanque. Y de repente viene Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Sí. Le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Bien, en el verso 14, Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea que ahora ya empiezo yo particularmente a quedar inestable. O sea, trato de entender la justicia de Dios, pero realmente escapa a mi mente. Tenemos a un hombre que nace ciego, donde todos dicen es un pecador. Y viene Jesús y dice, no es pecador, ni él ni sus padres han cometido pecado para que Dios severamente lo castigue con la ceguera, sino que él ha sido diseñado para nacer ciego, porque luego se va a manifestar el poder de Dios en esa persona. Pero encontramos a un paralítico que le dice a Dios, le dice a Jesús que lo sane, y Jesús lo sana y le dice, no peques más para que no te venga algo peor. Y encontramos a un paralítico que sí había pecado, y lo que llevaba en su carne era un castigo de Dios, era un juicio de Dios, era una sentencia de Dios. Él había cometido un error, él había descuidado su vida de la ley, y fue castigado con una parálisis, 38 años de su vida, hasta que Dios tuvo misericordia. ¿Hay injusticia en Dios? No, jamás va a haber. Solamente que no entendemos la justicia divina, porque siempre esperamos que los juicios de Dios nos favorezcan, que Dios haga lo que nosotros deseamos, que Dios haga lo que la iglesia desea. Pero eso no va a suceder. Si la iglesia camina en justicia, sí, pero si no, Dios es juez justo. O sea que no podemos limitar la justicia de Dios a dos principios básicos de apercibimiento, como los mencionados al inicio, que la justicia de Dios opera solo de dos formas, que castiga al malo y bendice al bueno. Ya hemos visto que no es así. Y vemos que la justicia de Dios se expresa de varias formas. Si queremos profundizarlo un poco más, o encontrar más citas bíblicas que puedan dejarnos un poco inestables respecto de cómo opera la justicia de Dios, vamos a ir a Romanos capítulo 9, desde el verso 11 al verso 16. Lo que vamos a resaltar realmente es que la justicia, juicio y equidad de Dios no la vamos a poder comprender salvo que estemos intrínsecamente ligados a Cristo. Romanos capítulo 9, verso 11. Entre paréntesis dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bien, está hablando de Jacob y Esaú. O sea que la elección de Jacob y todas las bendiciones que recibió no fue por su esfuerzo o por su buena conducta, sino por la justa soberanía de Dios. El verso 12 dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué va a ser así? Si lo lógico es que el primogénito sea el que tenga aquel honor. El verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pero no habían nacido aún. Estaban en el vientre de su mamá, y Dios dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Y uno dice, es injusto. No han hecho nada malo, Esaú no hizo nada malo para que Dios lo aborrezca. El verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios. Porque en esto Él demuestra que es Dios. Y en esto demuestra que tenemos un Dios soberano, un Dios que decide. Porque si tenemos un Dios que se doblega a nuestra voluntad, entonces no es Dios. Si Dios quiere premiar al malo como si fuera justo y dar al justo como si fuera malo, ¿pierde Dios su calidad de juez justo por ello? No. ¿Bien? Porque hay una justicia, un juicio y una equidad divina que no la vamos a poder comprender fácilmente. Todos conocen la historia de Job, o la mayoría. Job era un hombre recto, hasta Dios da testimonio de que el hombre es recto. En Job, si quieren buscarlo o no, Job 1.8, yo lo voy a leer rápidamente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Dios mismo da testimonio de que Job era un hombre justo, de que Job era un hombre que estaba apartado del mal. ¿Bien? Y aún vemos en el capítulo 31 donde Job defiende la integridad y enumera todas sus acciones, donde uno si las lee dice, el hombre es digno de puras bendiciones. ¿Por qué Dios le hizo pasar por aquellas adversidades? Mató a sus hijos, le quitó todas las posesiones. Él estaba totalmente enfermo. Estaba flaco, dice que la piel se pegó a sus huesos y estaba negro quemado por el sol. No se podía rascar, tenía un tieso solamente con el que se golpeaba. Si dormía de noche, le aterraban los sueños. O sea, era un hombre que no tenía paz. ¿Y esto era justo? Según un pensamiento humano, diríamos, no es justo. Pero en la justicia de Dios, esto era justo, esto era exacto, esto debía pasar. Porque si no pasaba, no tendríamos el libro de Job. Si esto no hubiera pasado, no estaríamos hablando de este hombre. Pero porque Dios tiene un propósito, no quizás para nosotros mismos directamente, sino también para favorecer a otros. A veces van a pasarnos cosas que van a ser para nosotros adversidades, pero que a través de ellas otros van a ser favorecidos. Y es allí donde opera esa justicia divina. ¿Enferman los hijos por pecado de los padres? No lo sabemos. ¿Bien? Tenemos enfermedades crónicas, tenemos un cáncer, tenemos diabetes, tenemos parálisis. ¿Es injusto Dios por ello? Él lo hizo. ¿Quién puede altercar con Dios? ¿Quién puede decirle, por qué lo has hecho así? Yo soy Dios. Él te va a decir, yo lo hago como quiero, porque yo soy Dios. Y hay una justicia divina. ¿Bien? Dios es extremadamente justo más allá de lo que nosotros podemos razonar, porque su justicia escapa al razonamiento del hombre. Porque siempre pensamos en función a lo que nos debe favorecer. Queremos que Dios haga justicia y estamos esperando que su justicia nos favorezca, que nos haga un bien. Es por eso que el mensaje tiene como título Justicia, Juicio y Equidad Divina. Aquella palabra que un poco va a escapar de nuestras mentes. Es algo divino. Es algo secreto. No lo podemos comprender, salvo que Cristo quiera manifestarlo. Vamos a ir al Salmo 7, verso 11. Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Bien? Dios es juez justo. Y vamos al Salmo 75, verso 7. Salmo 75, verso 7. Dice, mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece. Bien, el salmista escribe que Dios es un juez. Bien, ¿qué significa? Que vayamos a referirnos a Dios como un juez. Que tiene la autoridad y potestad de juzgar y emitir sentencia. Es lo que hace un juez, ¿verdad? Un juez es aquel que tiene la autoridad y que tiene la potestad de juzgar y emitir sentencia. ¿Y qué sería justo? Justo es equitativo, es recto, bueno, aprobado, es exacto. O sea que cuando decimos que Dios es un juez justo, le estamos dando a Él toda la atribución de que nos juzgue, de que Él con su autoridad y potestad emita una sentencia sobre nosotros. Y al decir que es justo, estamos diciendo que su sentencia es exacta, que su sentencia es perfecta. Porque de otra manera entonces no le deberíamos llamar juez justo. Si nos parece que sus sentencias no son exactas, entonces estamos mintiendo al decirle que es juez justo. Pero Dios es juez justo. O sea que un juez justo es aquel que emite sentencias perfectas, sentencias exactas. Es un juez que nunca se equivoca. Más allá que para los hombres parece que sí. Una de las formas de expresar la exacta justicia es a través de la conocida balanza de dos platos. ¿Se acuerdan? En realidad tenía un esquema que lo íbamos a pasar en el proyector, pero no se pudo. La balanza, todos saben cómo es. El palo que va al medio se llama yugo y de los costados cuelgan los platos. ¿Bien? Paralelamente tiene también una aguja, que está a 90 grados con el yugo. Si el plato se inclina, también la aguja marca que está a desfavor. Y esta ilustración de la balanza va a ser la mejor forma que vamos a tener para entender un poco la justicia, juicio y equidad de Dios. Primeramente vamos a definir lo que es justicia. ¿Qué es justicia? El verbo, la palabra o el vocablo en griego es dikaiosune. que significa lo que es recto o justo o bueno, lo que tiene integridad, es lo que Dios exige. ¿Qué es juicio? Y para juicio tenemos dos vocablos que hacen referencia prácticamente a lo mismo. Es crima y es crisis. Y la etimología de la palabra crisis que nosotros usamos actualmente cuando dice hay una crisis, es la misma. Significa que es un juicio. ¿Y qué es un juicio? Bien, ¿qué es crisis exactamente? Es el veredicto. Juicio no es el proceso donde el hombre está sentado y le hacen las preguntas, ¿no? Juicio, el vocablo, o sea, la aplicación exacta de la palabra es que juicio es la sentencia, juicio es la decisión, juicio es el veredicto. Entonces decimos que si hay juicio es que hay un veredicto, es que hay una decisión, es que hay una sentencia. Y equidad, equidad es lo que es recto, lo que es igual, igualitario. O sea que podríamos decir que la justicia son los elementos dispuestos como parámetros de medida. A ver si me explico. En el caso de la justicia diremos que es la balanza. La justicia va a ser la balanza y las pesas que van a determinar la veracidad o la equivalencia de lo que se pone en los platos. Bien, es un instrumento. La justicia es el instrumento con el que se va a utilizar para saber un juicio. Juicio en este caso sería la decisión que nosotros veamos a partir de lo que expresan la balanza. Bien, si ponemos, por ejemplo, tenemos una bolsa y decimos que esta bolsa es un kilo de azúcar, perfecto, vamos a la balanza, ponemos en un plato y agarramos la pesa de un kilo y ponemos en el otro lado. Si la balanza está, si la aguja que marca, que está a la mitad del yugo, marca la exactitud, diremos sí, es un kilo. Y ese es el juicio. Bien, el juicio va a ser aquella palabra que dictamine si está bien o está mal. Y si está un poco a desfavor, diremos no, no es un kilo. Y si está de más, vamos a decir es más de un kilo. Bien, entonces lo que hacemos es un juicio. Es la decisión. ¿Cómo opera la justicia, juicio y equidad de Dios? A través de un instrumento que la mide. No es que Dios está sentado y está pensando y de repente pasa algo y dice, bueno, ¿qué puedo hacer con este? Bueno, le mando un cáncer a sus hijos. ¿Y qué puedo hacer con este? Una diabetes para este. Y no, hay un instrumento, hay pesas y es perfecta, por eso es perfecta. No es que Dios decide porque sí, hay un instrumento. ¿Qué es la equidad? La equidad también va a ser el ojo o la calidad de juicio. Porque también puede existir que veamos la balanza que está un poquito corrida del alineamiento perfecto y uno puede decir, está bien, y el otro va a decir, no, yo no lo veo bien. Entonces, la equidad va a ser la calidad que tenemos para determinar el juicio. No sé si me explico. Tenemos tres valores. Tenemos un instrumento que mide la justicia, que es la balanza. De un lado ponemos lo que somos y del otro lado ponemos las pesas que van a determinar si hay justicia o no. Vamos a ir al Salmo 119, verso 75. O sea que los juicios de Dios en la vida del hombre han sido determinados por una exacta justicia, luego de haber pasado por la balanza divina para pronunciar un veredicto perfecto. No es que Dios está aburrido y toma decisiones apresuradas, no. Es un juez justo, y lo que va a ser un juez justo va a emitir una justicia pura, algo exacto. El Salmo 119, verso 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Bien, lo escribe el salmista. Pensamos que Dios es el juez justo solamente cuando falla a nuestro favor o cuando queremos que falle a nuestro favor. Si vamos al Proverbio, capítulo 16, verso 11, No es que Dios va a responder en base a solamente a testimonios, como suele pasar en los juzgados de esta ciudad, sino allí las pruebas son contundentes. Bien, si decimos que somos cristianos, Él va a ponernos en un plato de la balanza. Decimos, yo soy cristiano, perfecto, pum, en un plato de la balanza, y del otro lado la pesa que equivale a cristiano, que vamos a suponer que son todos los frutos que menciona Gálatas, paciencia, benignidad, bondad, fe y todo lo que debe vestir al cristiano. Entonces si la pesa así, ¡pum! hay un problema, o está mal la balanza o estamos mal nosotros, ¿bien? Pero la balanza es perfecta. Dios va a poner a prueba las cosas. Proverbios 16:11 dice, peso y balanza justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Y si pasamos al Proverbios 20:23, allí dice, Proverbios 20:23, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. O sea que una de las formas que tenemos de visualizar cómo opera la justicia de Dios es a través de esa balanza, que es un instrumento perfecto que va a determinar un veredicto justo, un veredicto apropiado. Nosotros vemos que todos se acuerdan del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, ¿sí? Él estaba haciendo una fiesta y él decidió sacar todos los instrumentos de oro que pertenecían al templo de los judíos, aquellas copas de oro, se pusieron a tomar vino en ella, aparece una mano y una escritura en la pared que dice Mene Mene Tekel Uparsin, que cuando lo llaman a Daniel, Daniel dice, eso significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Bien? No es que el imperio de ellos, el reino de este hombre se cayó porque sí. No es porque Dios está jugando al ajedrez y dice, ahora la como a esta y entran los medo persas. No. Había una justicia. Agarró al hombre y lo puso en la balanza. Y puso todas las pesas del otro lado que iban a determinar si el hombre debía seguir o no. Bien, en este caso dice, fue hallado falto. Le faltó. Bien. Job también, Job 31.6 dice, yo lo voy a leer rápidamente, también dice, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Bien, o sea que para que algo sea perfecto, no es en base a un razonamiento de lo que consideramos que es perfecto, sino del instrumento que lo demuestra. Eso es la justicia, es saber leer aquel instrumento o aquella balanza que determina cuándo es justo y cuándo es injusto. La verdad que no vamos a poder hacer una definición de lo justo juicio de Dios. Hemos dicho al inicio de la meditación que el justo juicio de Dios escapa al razonamiento humano. Bien, hemos ilustrado a través de la Biblia con situaciones que de un lado expresaban de que Dios castiga siempre a los malos y bendice a los justos, pero a la vez también encontramos que había injustos que le sucedía como si fueran buenos, y había buenos que le sucedía como si fueran injustos. De hecho, tenemos el caso de Job, sin ir más lejos. O sea que lo que debemos conocer siempre de Dios es que su juicio es exacto. Cada vez que nos acercamos a Dios, nos acercamos a un juez justo, aquel que puede hacer una justicia perfecta, que no es solamente lo que uno considera que Dios está sentado con esas vestiduras o lo que consideramos, no, hay un instrumento, es una balanza que va a determinar las cosas. En casa de Elena, un día viernes también ilustrábamos y ella me participaba un ejemplo que yo también lo impartí en Rosario de Lerma. Esto va a marcar un poco cómo somos en realidad. Hay una estrategia comercial en el ámbito inmobiliario que es tratar de evitar pagar muchos impuestos en una transferencia de casa, en una venta de casa. Significa que si yo tengo una casa que cuesta 350 mil pesos y existe un comprador que me dice yo te voy a pagar el dinero, Entonces vamos a la escribana y la escribana dice, podemos, bueno, en 350 mil pesos tienen que pagar un impuesto de 15 mil pesos. Pero ella te dice, se lo puede bajar si es que asentamos que el valor de la propiedad es 200 mil pesos y con esto nos evitamos 7 mil pesos. ¿Bien? Entonces uno dice, es bueno, lo vamos a llevar a cabo, sí, te beneficia a ti, sí, a mí también, bueno, lo llevamos a cabo. Y resulta que hay una maniobra que escapa a nosotros, que firmamos apresuradamente el documento sin haber recibido el dinero. Entonces, por una picardía del comprador, al momento de pagar, dice, bueno, yo te voy a pagar 200 mil, y la casa es mía, y uno dice, no, es 350 mil, lo habíamos arreglado, sí, pero el papel dice 200 mil, y uno dice, no, es injusto, esto es injusto, pero nos olvidamos que hemos participado en ese cohecho, en esa mentira de decir, ah, vamos a pasar por alto estas leyes. Entonces vamos a Dios y decimos, castígalo a este comprador, que le caiga un rayo, que descienda fuego del cielo. Pero el tribunal de él es justo. Él va a decir, yo voy a agarrar tu causa y la voy a poner en la balanza. También voy a agarrar esa mentira, ¿bien? Voy a agarrar eso que dijiste, vamos a poner 200 mil, cuando costaba 350 mil, también va a la balanza. Van a ir todas las cosas, ¿bien? O sea que cada vez que nos ponemos a pensar en la justicia de Dios, va a alumbrar primeramente nuestros errores, va a alumbrar primeramente nuestro pecado. Hay algunos cristianos que le parece normal darle 20 pesos al policía de tránsito cuando lo detiene. Resulta que van, para el policía, papeles, uy, no tengo la oblea. Sí, esto se puede arreglar, sí, ¿cómo? Dame 20 pesos. Toma. Y llegamos a la noche, gracias Señor porque me hiciste zafar de ese policía. No, Él es justo. Bien, y sus pesas son exactas. Y Él está, dice, en contra de aquellas pesas mentirosas. Por último, Job 9, verso del 10 al 12. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Bien, ese es nuestro Dios. Como también en Romanos 9, 21 o 20 al 21, allí el apóstol escribe, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué es lo que buscamos con la meditación de esta noche? Refrenar un poco nuestros pensamientos respecto de aquellas situaciones que envuelven a la vida de la iglesia. ¿Bien? De repente mi hijo le agarra una parálisis. Pensamos, los padres de él están en pecado. Algo debe haber pasado para que Dios lo castigue. Bien, a Job no le pasó nada, o sea, Job no había hecho nada. A nuestra manera de ver. Siempre pensamos eso, o si alguien está enfermo, alguien muere repentinamente y algo malo tiene que haber hecho. Puede ser que sí, porque Dios da testimonio en las Escrituras que castiga al malo. Pero también puede ser que no. Bien, que en su propósito divino esté haciendo algo para favorecer a otros y nos ha utilizado como instrumentos. Bien, tenemos enfermedades. Alabemos a Dios. ¿Tienes dolencias? Dios ha querido hacerlo así. ¿Qué vamos a decir? ¿Por qué lo has hecho así? Ya tenemos la respuesta. Él es Dios, Él es soberano, Él decide. Si así no fuera, no tendría la calidad de soberano. Pero damos gloria que tenemos a un Dios soberano. Lo que resta pedir es que tenga misericordia. Que tenga misericordia. porque por su justicia divina siempre vamos a ser hallados falentes, pero por la misericordia triunfa en la decisión. Hay una decisión que indica que somos culpables, pero en la misericordia de Dios también puede favorecernos. Vamos a orar. Señor Jesús, no sé qué decirte. Toma, Señor amado, nuestros pensamientos. Toma el pensamiento de esta congregación. Padre, porque aún, Señor Jesús, vas a juzgar todas las palabras que salen de mi boca, vas a juzgar todas las palabras que salen de la boca de esta congregación. Todo va a ser puesto delante de ti. Señor, te doy gracias, Padre, por tu justicia divina. Pero clamo también que tengas paciencia y misericordia con nosotros y que nos enseñes. Que nos enseñes a vivir, Señor Jesús, según tus parámetros. Enséñanos a caminar, Señor Jesús, así como aprenden los pequeñitos a caminar. Enséñanos a caminar en veredas de justicia. Padre, no apagues nuestros anhelos. Buscamos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Enséñanos a lograrlo, Señor. Ten paciencia con nosotros, Señor Jesús. Tú has querido que algunos, Señor amado, en este mismo lugar tengan enfermedades crónicas, que otros estén paralizados, que otros estén enfermos, y también has querido que otros estén bien. Y eso es tu justicia, Señor Jesús. No nos atrevemos a pensar por qué lo haces así. Pero ten misericordia también de nosotros. Consuélanos, Señor Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo pongo esta oración delante de ti. Haz tu voluntad con nosotros. Te doy gracias y te alabo. Amén, Señor Jesús.